Sabemos por experiencia lo que significan las palabras positivas en nuestra vida. Palabras de aliento, con un lenguaje simple y directo. El padre Jorge Nardi nos acerca su reflexión para este día. Palabras de aliento. Hoy vamos a ver en qué consiste el verdadero éxito. Mira, hace algunos años, en los Paralímpicos Infantiles de Sydney, 9 concursantes, todos con alguna discapacidad física o mental, se reunieron en la línea de salida para correr los 100 metros llanos. Al sonido del disparo, todos salieron, no tan ligeros, pero con gran entusiasmo por participar en la carrera, llegar a la meta y ganar. Todos, menos uno, que tropezó en el asfalto, dio 2 vueltas y empezó a llorar. Los otros 8 oyeron al niño llorar, disminuyeron la velocidad y regresaron hacia el lugar de partida. Una niña con síndrome de Down se agachó, le dio un beso en la herida y le dijo: "Eso te lo va a curar". Entonces los 9 se agarraron de las manos y juntos caminaron hasta la meta. Todos en el estadio se pusieron de pie, los aplausos duraron varios minutos. La gente que estuvo presente aún cuenta la historia. ¿Por qué? Porque dentro de nosotros sabemos una cosa: lo importante en esta vida, más allá de ganar solos, lo que vale es ayudar a ganar a los otros, aun cuando esto signifique tener que disminuir la velocidad o cambiar el rumbo. Pensemos ahora que una persona no solo tiene éxito porque le va bien en los negocios, en su profesión o saca 10 en la escuela. Lo que vale es saber compartir, como nos enseñan esos niños discapacitados. Hay que saber apreciar mucho a los amigos, a la familia y a los auténticos valores. Si no tenemos en cuenta eso, lo demás no tendrá valor por sí mismo, ya que nada tendrá sentido. Mira, una madre le daba estos consejos a su hijo: "Hijo mío, recordá siempre que el éxito no tiene que ver con lo que mucha gente se imagina. No se debe a los títulos nobles y académicos que tenés, ni a la sangre heredada o la escuela donde estudiaste. No se debe a las dimensiones de tu casa o a cuántos autos entran en tu garage. No se trata si sos jefe o subordinado, o si sos miembro prominente de clubes sociales. No tiene que ver con el poder que ejercés, o si sos un buen administrador o hablas lindo, si las luces te siguen cuando lo haces. No es la tecnología que empleás. No se debe a la ropa que usás, ni a los grabados que mandás a bordar en tu ropa, o si después de tu nombre pones las siglas deslumbrantes que definen tu estatus social. No se trata de si sos emprendedor, hablas varios idiomas, si sos atractivo, joven o viejo. No es acerca de cuántos te siguen, sino de cuántos realmente te aman. No es acerca de transmitir, sino de cuántos te creen. Si sos feliz o fingís estarlo. Se trata del equilibrio de la justicia que conduce al bien tener y al bien estar. Se trata de tu conciencia tranquila, tu dignidad invicta, del aliento que des a los que lo necesitan, de los favores que podés hacer y de tu deseo de ser mejor, no de tener más. En definitiva, como nos enseñaron esos niños discapacitados, se trata de tomarnos de la mano bien unidos, porque, como decía la Madre Teresa, Dios nos pide que amemos por encima del éxito, para lograr juntos las metas, ayudándonos siempre. Palabras de aliento, mensajes alentadores para mejorar la relación con nosotros mismos y con los demás.